también vayas, Lorena. Adelante. Déjame decirte que se viven momentos de mucha tensión en Aguascalientes, de mucho nerviosismo. Sé que estás en México, sé que Carlos Lozano también está en México. Hoy el hidrocálido dice, retrocede Gabriel Arellano, que siempre no, se han desatado cualquier cantidad de versiones de que se baja de esto Gabriel Arellano. Ya no sabemos lo que está pasando, muchos me dicen que se viven horas decisivas en el seno del PRI para determinar quién va a ser el candidato o candidata a gobernador de Aguascalientes por parte del partido. Lorena, ¿qué rayos está ocurriendo? Me has puesto mucha emoción, pero mira, efectivamente estamos, digamos, en tiempo, en la recta final, los acuerdos que tomamos los seis aspirantes con de hacer un proceso de selección mediante la realización de una serie de encuestas, de ser necesario. En principio es una encuesta que va a permitir ubicar el mejor posicionado o mejor posicionada para dar la batalla por el PRI en la contienda por el gobierno del Estado. Y cierto, los tiempos se han acortado, los tiempos nos obligan a tomar ya las decisiones lo antes posible, toda vez que el PRI deberá publicar su convocatoria formal a más tardar el día 17 de febrero. Y de acuerdo con los compromisos que hicimos, debemos de resolver antes del día 17, o por lo menos eso es lo que ha planteado el Comité Ejecutivo Nacional, la decisión. Y por tanto, pues quiero decir que esta semana, específicamente a partir seguramente del día de hoy, y hacia la próxima semana, jueves, viernes, o quizás hasta el próximo fin de semana, será coyuntural y será decisivo. Seguramente, y así sucederá con los demás compañeros aspirantes, convocados de manera individual para afinar algunos detalles de las encuestas. Creo que es muy importante que finalmente no surjan dudas, no surjan inconformidades, que las reglas del juego sean muy claras y que, al final de cuentas, el resultado sea respetado por todos. Yo tengo mucha confianza, Pepe, de verdad, de que las cosas van a salir muy bien, de que el PRI va a resolver de manera muy exitosa su proceso interno y que finalmente, con la suma y el esfuerzo de todos, logremos recuperar el gobierno de Aguascalientes para ponerlo a servir a la gente, para ponernos a trabajar intensamente y generar empleo y generar oportunidades para todos, pero de manera muy especial, Pepe, para ponernos a trabajar por esas miles y miles de familias que hoy desgraciadamente están en condiciones de vulnerabilidad terrible a causa de la crisis económica, del desempleo, que nos genera desintegración social, nos genera una serie de suicidios y de cosas que a nadie nos gusta. Y pues estamos, sí, en la, diría yo, en la recta final, y pues seguiremos platicando cada uno de nosotros con la dirigencia nacional para que eliminemos cualquier posibilidad de discordia y sobre todo concentramos paso firme la unidad del partido, que va a ser fundamental, Pepe, para alcanzar esta meta de recuperar el gobierno del PRI para Aguascalientes. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estás, Lorena Martínez, de ser la candidata del PRI a gobernadora de Aguascalientes y convertirte en la primer gobernadora de toda la historia de Aguascalientes? Muy cerca, Pepe, muy cerca. Los números, por lo menos de las últimas encuestas que hemos tenido conocimiento y las propias que de manera periódica venimos realizando a través de nuestra empresa consultora y que nos asesora en la parte esta de estrategia, campaña, incluso la publicidad, que me parece ha sido extraordinaria, nos ubica en una recta final muy, muy cerrada con otro compañero de partido que tú conoces, que es muy amigo tuyo y que pues somos amigos y que sabemos que podemos salir adelante. Lorena, estamos más que atentos a lo que ocurre en el PRI y gracias por participar en el programa y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, Pepe. Un abrazo para ti y un abrazo para todos los jóvenes. Y pues a seguir trabajando estos días que nos quedan, Pepe. Gracias a Lorena Martínez, en vivo desde la Ciudad de México. Y después del corte, el que nos cuenta su historia y lo que ocurre es Gabriel Arellano. Son las 9:25.